Universo. Universo. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Mundo. Continentes. Países. Ciudades. Barrios. Calles. Personas. Babilonia. Otra vez Babilonia, tengo la suerte de estar de local, en casa, con alguien que me vino a visitar y por suerte este programa empieza a cumplir una de las funciones claves que, por las que me gusta conducirlo, que es que me trajeron un regalo autóctono. Así que si me escuchan lamer en un rato es que voy a estar comiendo un rico chocolate venezolano que me trajo Joan López. Hola Joan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Luca por la invitación. ¿Quién sos? ¿Quién es Joan López? Bueno, yo soy venezolano, ante todo. Creo que es la marca con la que uno siempre, cuando sale del país, se identifica, además del acento y de la tonada. Soy venezolano, periodista, de Valencia específicamente, y estoy acá en Buenos Aires con el sueño de hacer una maestría en la UBA. Es muy larga, yo la reduzco en servicios audiovisuales, pero es maestría interdisciplinar en estudios sobre servicios de comunicación audiovisual. Creo que no me faltó nada. Silueta de cristal, provocando la codicia de tener, aunque sea en sueño, alguna de tus caricias. Ay, ay, ay, Venezuela. Ay, ay, ay, Venezuela. Estoy acá principalmente por eso y bueno, enamorado francamente de la ciudad. ¿Qué es eso que te enamora de esta ciudad? Mira, yo creo que Buenos Aires es una ciudad encantadora. Yo había tenido la oportunidad de venir como turista un par de veces, pero como turista vienes a lo típico que ves en el blog, ¿no? Visita tal barrio o ve a tal lugares. Sí fui a Iguazú, a las cataratas, pero vas y la marcas como turista, vas al centro como tal, pero ya como residente, que yo creo que es el switch que te pasas desde el primer día que haces vida en la ciudad, veo a una ciudad amable, encantadora. El argentino del Caribe hacia arriba tenía fama como que era presumido y para nada. Yo me he topado con gente acá maravillosa, gente hasta dulce, podría clasificarla de esa manera, que siento que algunas veces no tienen como la conciencia clara de la ciudad, porque el que viene para acá, bien sea a vivir o de turista, le parece encantadora Buenos Aires. Y muchas veces el mismo porteño me decía, bueno, ¿por qué le vende encantadora si está sucia, si tiene tal cosa? Y mira este edificio, están como que acostumbrados tanto a ese paisaje que no ven lo maravilloso. Y creo que uno se permite conocer lugares como el Parque de la Memoria, por ejemplo, que una vez fui con un amigo argentino que él nunca había ido. Y es ese tipo de cosas que tiene Buenos Aires, creo yo, sencillas, que te cautivan, que te permiten conocer una ciudad que es amable en sí, por todo lo que te ofrece. Ay, ay, Venezuela. Valencia, Venezuela. Se fundó el 25 de marzo de 1555. Su nombre original, Nuestra Señora de la Asunción de Nueva Valencia del Rey. Superficie total, 1578 kilómetros cuadrados. Altitud media, 470 metros sobre el nivel del mar. Población total, 3.963.598 habitantes. Densidad de población, 1.435 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cuáles son las grandes diferencias que notás a favor y en contra entre Buenos Aires y Valencia? Son ciudades muy distintas. Por ejemplo, yo hacía vida en Valencia en todo sentido. Trabajaba, hacía mis actividades y no pensaba una vida sin automóvil. Porque aunque no trabajaba lejos de mi casa, no se camina tanto como acá, sino que la gente es más práctica para ese tipo de cosas. Tomo un autobús, le decimos autobús al colectivo, o en carro es más fácil la vida. Es una ciudad mucho más tranquila en ese sentido. Es la segunda o tercera ciudad de Venezuela, o sea que involucra un movimiento también importante, pero no es tan acelerado como Caracas. Acá en Buenos Aires, yo aplaudo el hecho de que pueda estar a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y sé que así tarde un poco un colectivo va a pasar y me va a dejar en mi casa. Y no tengo la necesidad de tener un carro, que allá era impensable. Yo duraba 3 días sin carro y me estaba volviendo loco. El transporte de Buenos Aires es el más extenso y complejo de la Argentina. Por ser la ciudad con mayor cantidad de habitantes, pero también por quienes provienen del Gran Buenos Aires, principalmente por motivos laborales. Se estima que el 45% de las personas que trabajan en la ciudad habitan en la provincia. El colectivo, la red ferroviaria, el subte, el taxi y el remis encabezan la lista, y en otras épocas hubo una mayor actividad del tranvía, hoy solo con 2 ramales, el premetro y el tranvía del este, además de un servicio turístico. Buenos Aires también cuenta con una red de ciclovías. Ese factor que parece una tontería, creo que el hecho de vivir en una ciudad que te permita trasladarte de esa forma en un subterráneo, en el metro, en el colectivo, hace que cambie tu percepción de caminar. Caminas muchísimo acá. Yo acá camino y sin darme cuenta en estos días me noté que había rebajado 8 kilos. Y no es que dejo de comer dulces, no, amo las facturas con locura. Es increíble lo que han hecho con mi vida las facturas, pero caminas mucho porque hay una cultura de que, bueno, si vamos acá, 8 cuadras, no, es cerca. Venezuela, en Valencia, 8 cuadras, no, vamos en carro. Es algo que me ha pasado. Una tontería, ¿no?, a nivel de movilidad, pero es uno de los cambios más drásticos que he notado acá. ¿Que no hay facturas allá en Valencia? No. ¿Qué se come? No, hay como más la parte de la pastelería, tortas, budín, pero como nosotros, o como ustedes tienen la factura acá, nosotros no la desarrollamos tanto. Puede ser la media luna, pero ya te la venden más salada, tipo croissant. Y cuando llegué acá, que estaba cerca de mi casa en la que vivía, cuando llegué había una panadería, que es de las pocas cosas que extraño de donde vivía, eso y el Parque Centenario, que hacían unas facturas, pero deliciosas. No sé, yo creo que te tiene que gustar el dulce. Yo soy muy dulcero, soy de poco salado, no soy tan carnívoro, no me mata tanto el factor carne argentina o asado. Pero el dulce, aquí hacen 1500 formas con el dulce de leche. Nosotros la llamamos arequipe, y los alfajores, no sé, creo que eso me ha conquistado. ¿Y qué factura es la que decís esta? No sé, es el churro, la bola de fraile, la media luna, un dulce de leche. ¿Cuál es la que decís esta? La verdad es una locura. Bueno, ¿dónde? Voy al cuento donde vivía. Hay una que la hacían con ricota y chocolate. Entonces, para mí la ricota siempre era como un sabor desabrido, aburrido. Y esa gente no sé qué hacía, no sé qué le ponía, pero es que era una cosa divina. Y cuando de repente me visitan amigos que siguen viviendo por esa zona, me llevan es de esa. Pero facturas yo voy pasando y agarro desde una media luna. Nunca sabía diferenciar si era de grasa o cuál era dulce. Ni idea, para mí era la que estaba más gordita, más brillante. Ah, bueno, esa tiene azúcar. Y de resto, lo que veía. O sea, yo soy muy visual en ese sentido de las comidas. Entonces agarraba y los budines también. era algo como que fascinante, no sé, de probarlos, de ver, menos que no tenga coco, eso sí, no me gusta para nada el coco, de resto lo que le agreguen. ¿Y Valencia cómo es? ¿Es una ciudad de montaña, de playa? Sí, Valencia es la ciudad industrial de Venezuela. Digamos que la mayoría de las empresas multinacionales se concentraron en Valencia porque como a mitad del siglo XX hubo una legislación provincial donde no hay impuesto para la infraestructura del parque automotriz y de un montón de empresas. Entonces muchas empresas, además como había mucho espacio, por esa ventaja se fueron a Valencia e hicieron sus plataformas. Estamos hablando de Chrysler, de Chevrolet, de Ford y súmale Pfizer, un montón de empresas. Te puedo decir que hay como 300 empresas grandes en Valencia, que ni siquiera están en la capital, sino que están en Valencia como funcionamiento. Se caracteriza por eso, por ser una ciudad muy industrial, por ser una ciudad que tiene esos componentes de dinamismo de Caracas, pero no tiene esa locura de Caracas y esa vorágine de Caracas por el movimiento. Sí lo tiene, mucha gente se fue a Valencia, pero es una ciudad como más tranquila en eso. El ciudadano valenciano es distinto. Nosotros somos centrales, los caraqueños también son centrales. Mi familia es caraqueña, pero yo nací, digamos que me crié en Valencia, soy valenciano. Sin embargo, la idiosincrasia es totalmente distinta. El caraqueño es mucho más abierto. El valenciano es muy sectario. El valenciano es muy de que, bueno, si somos este grupo, como un poco cerrado, selectivo. Gracias a Dios yo vine con esa influencia caraqueña que te permite ser como más explayado en cuanto a las relaciones. Pero el valenciano típico es una de las cosas que nos critican, creo yo, que somos como que muy sectarios. Al tener tanta industria Valencia, va, haciendo una comparación con Argentina, sí, que tiene, hacer polos industriales, tiene, son como polos por ahí con una fuerte organización sindical, fuerte presencia política, o es más tranquilo y pasa más todo por Caracas? No, los sindicatos creo que siempre van a estar presentes. Cuando se habla de la materia industrial, es inherente el tema del sindicato. Allá también, los sindicatos allá son muy fuertes. No siento que estén tan ligados a los gobiernos, son como más independientes, sobre todo por luchar por las contrataciones colectivas dentro de la empresa. Como hay tanta empresa, es como que cada quien cuida lo suyo. Por ejemplo, hay esta una empresa que se llama Empresas Polar, que es la empresa más grande de Venezuela, pertenece a la familia Mendoza, y es una empresa que hace alimentos, pero muy, muy, muy grande, y cada subárea tiene su propia sistema sindical que aboga por las personas que trabajan allí. Hay un espíritu no individual, pero sí como que, bueno, yo peleo por mis normas contractuales. El resto de la gente, bueno, se supone que va a pelear, pero siento que acá en Argentina hay como un sentido más colectivo en el tema de los sindicatos. Lo aprecio por lo menos de esa forma. Allá si una empresa se va de paro, es la empresa que se va de paro. No es que las demás la acompañamos para ser solidarias con el paro. No, o sea, cada quien está metido en su asunto. ¿Y qué comida extrañas de Venezuela o de Valencia que se hizo y esto? Bueno, yo soy muy dulcero, entonces, por ejemplo, yo amo el chocolate venezolano. Te decía que está científicamente comprobado. Siempre digo esto en función de la publicidad, porque es que, bueno, tenemos alguna mala fama por cosas que están pasando, así que hay que promoverlo. Bueno, el chocolate venezolano es invencible, de verdad. Mi familia vino hace poco y me trajo una dotación. Y eso trato de rendirlo como oro, porque el chocolate argentino, para nosotros que venimos de un cacao más fuerte, no sabía nada, francamente. O sea, esto que me trajiste a mí, me trajiste un pedazo de tu corazón. Eso demuestra afecto. Eso, yo siempre cuando a uno le traen ese tipo de regalos, un venezolano que viene, uno dice, es como que esto es un acto de afecto. Sí, porque son cosas que para nosotros son valiosas, por ejemplo, y que acá no se consiguen. A mí me gusta, o me ha gustado el dulce de leche, pero normal, siento que me satura mucho, mientras que el chocolate no, es por paladar, vienes acostumbrado. Pero de allá, de nuestras comidas, por ejemplo, las cachapas, tengo mucho tiempo que no como cachapa, que la cachapa es como una especie de tortilla que se hace con harina de maíz, que aquí es choclo, no, choclo, el choclo, el maíz como tal. ¿La polenta es algo como harina de maíz o más o menos? Sí, nosotros con el similar de nuestra polenta, que es la harina de maíz precocida, conocida como harina pan, pero harina pan es una marca, pero es harina de maíz precocida, hacemos las arepas. Yo acá, cuando se me acabó la harina pan que traía de Venezuela, como al mes, empecé a hacer las arepas de polenta. Era medio frustrante, pero ahí le agarré el ritmo, porque nuestra harina es como que le echas agua, le echas la harina como tal, viene precocida, sal, mezclas y es automática, está lista, la haces y ya. Mientras que para llegar a mi arepa o a nuestra arepa, tenías que poner el agua, echarle la polenta, mezclarla que no se empelotara, después que calentaba, esperar que se enfríe, después amasar y hacer. Era un proceso del siglo XVIII. Entonces, cuando mi familia vino en agosto y me trajo harina pan, guardé la polenta que tenía y todavía tengo, creo que hasta diciembre. Uno extraña lo típico, a los sabores con los que creció, el chocolate, la cachapa, la arepa con harina pan. La arepa, tortilla o changa es un alimento hecho de masa de maíz molida o de harina de maíz precocida, de forma circular y semiaplanada, popular y tradicional en las gastronomías de Colombia, Panamá y Venezuela. Debido a los intercambios migratorios entre Venezuela y las Islas Canarias, las arepas se difundieron también allí. La arepa era preparada y consumida por los aborígenes del territorio actual de Colombia, Venezuela y Panamá desde antes de la llegada de los españoles. Es el plato venezolano típico por excelencia junto a la hallaca. Se consume en todo el país, casi todos los días en el desayuno o en la cena, ya sea como plato principal o como acompañante. Se comercializa primordialmente en areperas, restaurantes especializados en arepas, muy populares en todo el país, donde se consiguen las arepas rellenas con infinidad de guisos. Las areperas trabajan 24 horas y es muy común visitarlas en las madrugadas después de salir de las discotecas o fiestas. Los rellenos venezolanos de las arepas van desde mantequilla, pasando por quesos, blancos y amarillos, embutidos, sueros, jamón, mortadela, aguacate, huevo, caraotas, atún, guisos de pollo, carne, pescado y hasta de mariscos. Ese tipo de cosas, creo que el café venezolano, ese sí lo rindo, pero lo rindo y siempre he tenido, gracias a Dios, desde que estoy acá. Y si no estás afuera o en otro lugar, ¿qué haces? ¿Preferís tomar té o otra cosa? ¿O tomás un café y dices, este no es como el venezolano? Si estoy en otra parte, yo soy muy cafecero, muy cafecero. Eso viene de familia. Mi papá y mi mamá son muy de tomar café, es como muy ritual, muy, muy, muy para lo que ustedes representan el mate. En mi familia, por ejemplo, era como que levantarse y oler el café cuando se está colando, o sea, cuando se está haciendo, eso era la vida. O sea, eso ya me sacaba una sonrisa. Entonces, es como que muy automático. Para nosotros siempre el café es un pretexto para todo. Es una bebida social, desde un negocio, una cita, un encuentro con amigos o sencillamente tomarte un café y ya. Eso es vital. Yo acá no le agarraba mucho el tiro al mate. Con azúcar, vamos. Me das un mate, bien, pero no es que me levanto, me provoco un mate. No, siento que estoy traicionando al café. ¿Y el café también lo tomas dulce, que es dulcero, o lo tomas amargo? No, el café lo tomo con dulce, pero no lo tomo con azúcar, sino me acostumbré con edulcorante. Y siempre me echan broma porque me puedo comer algo dulce como una media luna, y lo tomo con edulcorante porque mi mamá lo tomaba con edulcorante y me acostumbré. Entonces, con azúcar, bueno, lo tomo si me lo das, pero no es el mismo sabor. Es algo extraño, manías de loco, ¿no? Creo yo, pero tengo años tomándolo con edulcorante y me lo das con azúcar y me regaña. Siento que es muy empalagoso. ¿Y con leche o...? No, en la mañana sí, con leche. Eso no hay un día... El año tiene 365 días y te puedo decir que los 365 días yo tomo café. No hay un día, así me levante tarde, ¿verdad?, que no tome café. En la mañana con leche y después de almuerzo lo puedo tomar, nosotros les decimos guayoyo, que es como un café muy clarito, o también un marrón, que para nosotros es como una proporción de 70 café, 30 leche, me gusta en la tarde. Pero si me das un café, como sea, ¡ay, tomo un café! Nunca será desperdiciado, o sea, como me lo des, lo voy a tomar, siempre será bienvenido. Mira, justo acá, bueno, un pésimo anfitrión que no... pero rompí. No, porque es que tú tomas mate, tú eres el chico del mate. Sí, el chico del mate. Pero mi pareja sí toma café, pero le rompí la cafetera el otro día. Buscando la yerba, tiré no, la no, debe estar muy bien, Pero bueno, y tenemos buen café también que le trajeron de Ecuador, de Ecuador y de Colombia, de Venezuela. Ah, de Colombia es... El de Colombia es delicioso. A mí me regalaron unos Juan Valdés. Y nada más tomo ese los domingos, porque fue un regalo, entonces es como que finito. Y es como que, el domingo me tomo, porque sí, el café de Colombia es muy bueno. No es solo la fama, es muy bueno, muy bueno. ¿Y hiciste el mix argentino-venezolano de mojar la media luna en el café con leche? No lo he hecho, fíjate. Lo vi en estos días a alguien, pero en Venezuela sí está esa costumbre de que agarras el pan, como el bollo de pan o el pan francés, no sé, y sobre todo los niños. Si es con leche o con café con leche, lo mojas y te lo comes. Acá no lo he hecho, pero es como familiar. O sea, no lo hago por elección, pero para nosotros también es como que muy normal mojar el pan con el café. Babilonia. Un viaje a través de las personas. ¿Y cómo llegaste a Argentina? Yo había venido de visita, como muchas veces uno dice, quiero ir de viaje a algún lugar. Y Argentina fue el primer lugar que yo tuve la bendición de visitar fuera de Venezuela. A mí me gusta mucho viajar, es una de las cosas que más me da satisfacción. Y Argentina fue el primer lugar, y vine y me gustó. Y también fui a Uruguay, a Montevideo, en ese primer viaje. Y yo recuerdo que estando en Montevideo yo dije, si alguna vez me echan de Venezuela, me vengo a Montevideo. Porque la gente, no sé, me pareció muy similar a Valencia, Montevideo. Porque era interesante, pero era como más chiquita. Y decía, yo calzo en esta ciudad. Después vine de nuevo con otros amigos, independiente. Quería hacer una maestría. Yo, como te contaba, soy periodista. Y dije, vamos a explorar dónde puede hacer. Y Argentina no era la primera opción. No por nada malo, sino que, exploré las opciones normales. España, Estados Unidos, inviable, impagable, y además que, uno va de visita, pero no me veía como que viviendo allá, no era mi estilo. Y lógicamente estaba la referencia de la UBA por un colega periodista que hizo una maestría en la UBA. Entonces le pregunté, mire, ¿qué tal? La UBA tiene buen renombre, pero le dije, ¿tú qué le hiciste? ¿Cómo te fue? Él hizo otra cosa, investigación de la cultura, por allá va. Y él me dijo, excelente, el criterio es muy buena, dale con confianza, investiga. Entonces, como en marzo del 2014, empecé con Santiago de la universidad a escribirnos con correos de cómo era, y fue como muy planificado hasta llegar finalmente, y fue un acto de fe porque nosotros compramos pasajes sin ser admitidos, porque la admisión te la daban en enero, pero en Venezuela con el problema con los pasajes aéreos tenías que comprar pasajes con mucho tiempo, y yo decía, si no me aceptan, por lo menos voy una tercera vez y me devuelvo, no pasa nada. Uno sabe cuando conversa que si tienes posibilidades o no, y era como una formalidad que teníamos que esperar o que tenía que esperar, y se dio. Fue como un proceso de un año, entre correos, había meses en que no nos escribíamos, él me iba como que informando cómo iba el avance, las cosas que enviaban. Siempre fueron muy gentiles, de verdad, que en la UBA. Eso lo agradezco muchísimo porque facilitaron las cosas inmensamente. Así llegué a ser residente al mes y medio de llegar en este país, tener el DNI. fue extraño eso, pero fantástico. Y volverás a oír cuando me besas y florecer el lirio en la sabana, y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana. babiloniamigrante@gmail.com. Este es el inicio de la pobreza de dos negros en un barrio. Relato con lágrimas de cómo muere uno el malandro. La necesidad es que me incite a estar robando. Cuando un alacrán lo dejan pegado, no se sabe quién lo está esperando. Será Dios, será el diablo. En la paila 666 mil cuerpos se están quemando. Voy caminando desesperado, busco trabajo, es un fracaso. Llego a casa, mis hijos están llorando. ¿Qué está pasando? La vaina más se está agraviando. Busco el dinero legal, pero el destino me está cambiando. Hermano, ¿qué está pasando? El hambre nos está matando. No tengo mucho, pero pídeme lo que está a mi alcance. Necesito real, ya que en los trabajos no me dan chance. ¿En qué estás pensando? De pan, ahorita pienso en un trance. Moca con el acreo, que nada esté en balance. De vaina tengo mi casa, mis hijos de hambre y dolor me abrazan. Lo que quiero es comprar medio kilo de perico y montar una plaza. ¿Y cómo es el tema ese de los papeles? ¿Tuviste, sacaste sin ningún problema el documento de residente? Sí. Yo creo que si te vienes en una migración planificada, porque hay gente que de pronto puede decir, bueno, voy a estudiar a ver qué pasa y ya. Yo me vine a estudiar, pero considerando la opción de poder quedarme y hacer vida acá, porque a mí me gustaba el país. Si haces las cosas con tiempo, creo que hay buenas posibilidades que tengas los papeles a tiempo. Por ejemplo, por ser Mercosur, es mucho lo que se avanza, muchísimo. Si alguien viene de Costa Rica, le cuesta un poco más, pero en nuestro caso, por ser ciudadanos Mercosur, tú vienes con tu antecedente legal apostillado de tu país, creo que más nada, francamente, y ya. O sea, yo hice la cita con tiempo, llegué acá, saqué mis antecedentes penales argentinos, comprobando que no venía a hacerle daño a esta nación a nadie. Después saqué como dos papeles más que te piden, pero todo muy realizable, francamente. Y listo, me dieron mi precaria y como a las 3 semanas me llegó mi DNI, 95 millones y algo, y bien, muy fácil. El Mercado Común del Sur, Mercosur, es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que en fases posteriores incluyó a Venezuela y a Bolivia. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles en algunos casos el carácter de estados asociados, que participan en actividades y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los estados partes. Democracia y desarrollo económico, integración con rostro humano, propiciando acuerdos en materia migratoria, laboral, cultural y social, son algunos de los temas que se suelen tratar. Para acompañar estas políticas, debió dotarse de mecanismos de financiamiento solidarios propios, como lo es el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM, a través de un aporte anual de 100 millones de dólares, con los que se financian proyectos que buscan promover la competitividad, la cohesión social y la reducción de asimetrías entre los integrantes del proceso. El Mercosur abarca un territorio de casi 15 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 295 millones de personas. Posee un patrimonio invaluable de diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa, la que convive armónicamente, convirtiendo al Mercosur en una región de paz y desarrollo. ¿Pudiste votar en este año de tantas elecciones? Mientras damos lugar a la inauguración del chocolate venezolano. No, porque fíjate que eso no lo he averiguado, francamente, pero como estatus residente, mi residencia es temporal, porque la temporal te dura 2 años. Una vez que tienes la residencia acá, la temporal, te dura 2 años. Y creo, no he investigado, aquí puedo estar especulando, creo que con ese tipo de residencia no puedes votar. Creo que con la permanente, que una vez que cumples 2 años acá en la ciudad o en el país, puedes votar. Antes, imagino que no, y no tengo ni idea que si puedes votar para elecciones presidenciales o en este caso que mi competencia podrían ser municipales por vivir dentro de Capital Federal. En Venezuela los extranjeros pueden votar para las elecciones, sus elecciones locales, pero al menos que estés naturalizado, no puedes votar perdón, para las elecciones nacionales. Es como que votas nada más para puras elecciones regionales. No sé si acá es lo mismo, ni idea. No, está bien, pero no. En este año de las elecciones, pues tuvimos. No, en esta ciudad tuvimos, creo, 4 o 5 elecciones. Pero las he seguido todas. No tienes idea cómo soy fanático de. Yo aunque nací a periodismo, yo nací a periodismo político, pero sí era de seguir. Yo en Estados Unidos seguía las elecciones internas republicanas y las demócratas. Acá en Argentina, desde que llegué. Seguí las PASO para las elecciones porteñas, después la primera vuelta, la segunda, ahorita con las presidenciales también. O sea, lo miro mucho, mucho, mucho, mucho la parte de política, porque creo que para un migrante, y esto es muy, muy personal, esto no quiere decir que sea la realidad de todo migrante venezolano, para un migrante es importante saber sobre qué tierra está pisando y sobre qué tierra posiblemente vaya a pisar. Porque yo vine por estudios, vine con la tabla de surf que me vine a estudiar y estoy acá, pero hay gente que se viene, porque quiere una realidad distinta a la que vive en Venezuela actualmente. Buena o mala, cada quien saca sus conclusiones. Y ese mira con más lupa lo que pueda pasar en la Argentina o no, y si quiere vivir en este país a futuro o no. Entonces, sí, yo creo que sobre todo los venezolanos seguimos las elecciones más allá de un tema periodístico, también como para ver qué va a pasar. Y no nos gusta vivir como en incertidumbre, somos como que más acelerados en ese sentido, o sea, como que bueno, ¿qué se plantea para el año que viene? Creo que la historia nos ha enseñado, nos ha curtido para tener mayor malicia en cuanto a eso. Estamos en Skype. Nuestro usuario Radio Radio Rueda. ¿Sentís que a nivel población se vive muy diferente la política acá que en Venezuela, o la forma de vivirla es diferente? Y después, si los políticos, la forma de ser y de accionar en campañas, y eso que es lo que seguís vos, es muy diferente en Venezuela y acá. Yo creo que en Venezuela, para nadie es un secreto que vivíamos con el sistema chavista desde el 98 hasta que murió el presidente Chávez en el 2013, y Maduro viene a ser como una especie de hijo político, heredando el sistema de gobierno. En Venezuela la gente vivió o vive muy apasionadamente el tema de la política. Acá sí siento que son como más relajados el ciudadano común. Es como más, ah, ¿qué va a pasar? Como que como una histeria, pero una histeria light. Allá era la gente de una histeria más enfermiza en ese sentido. O sea, como que más apasionada y como que más pendiente. El que es chavista fuerte. El que es antichavista fuerte. Creo que uno de los rasgos del sistema o de la enseñanza del gobierno chavista fue como que acentuar eso, o sea, como que este es este, que a mi juicio no era nada sano para una democracia, pero digamos que crecimos, y todo el mundo lo reconoce, que hay dos bandos muy polarizados. Acá puede haber polarización en la gente, pero yo no la siento tan fuerte, para serte honesto. Quizás vengo de un país tan polarizado que la de acá me parece más relajada y me parece fantástico, porque los gobiernos tienen que ser plurales y la gente tiene que tener la libertad de opinar y de pensar como quiera. Eso es único. Los políticos como tal, Venezuela en la era chavista tuvo un proceso fuerte, muy preñado del castrismo de Fidel, y se copiaron muchas cosas en cuanto al modelo comunicacional, en la forma de hacer política. Chávez fue un líder indiscutible para las masas y para la esperanza que representó para muchas personas. Siento que acá, aunque sí hay como que ese intento de ser similar, porque cuando yo vine a Buenos Aires y empecé a ver la televisión, me di cuenta que la forma de comenzar las campañas presidenciales y la forma de comunicar las cosas al pueblo eran una copia de verdad muy parecida a lo de Venezuela. Sin embargo, siento que el político argentino, en medio de todo, es hasta más respetuoso del otro. Hay gente que quizás diga, no, sí, con todos los quilombos que se hacen, y mira, me salió una expresión porteña, con todas las peleas, sí, yo siento que en medio de todo hay un poco más de tacto. Nosotros éramos muy agresivos, o somos muy agresivos a la hora de hacer política, y somos como más maliciosos a la hora de hacer y de opinar de política. Acá no es que no lo sean, pero es que allá es otro nivel muy fuerte. Y bueno, eso que sí también se ve por ahí a nivel mundial, una globalización, ¿no?, de las campañas. Bueno, de hecho, no sé, la campaña de Mariano Recalde, copiada de un senador de Alabama, o el asesor principal de Mauricio Macri es ecuatoriano. Es ecuatoriano. O la gente de Podemos, la campaña en redes sociales, se la copió a Obama. Lo que hacen es, bueno, lo que he podido ver, por ejemplo, con el PRO y el asesor ecuatoriano, este espíritu de visitar casa por casa, de hacer campaña. En Venezuela eso es viejo. O sea, en Venezuela, en la década de los 80, cuando estaban dos partidos muy diferenciados, eso es pre-Chávez, estaban los ADECOS y los COPEYANOS, Acción Democrática y COPEI, la forma de hacer campaña era casa por casa. Entonces fue como una escuela muy, muy Caribe-Suramérica, que Ecuador efectivamente la heredó, y el asesor es ecuatoriano, pero para nosotros es una forma muy antigua, entre el lapso de tiempo, que podemos llamar antiguo, de hacer campaña, de hacer política. Igual tenemos una influencia muy fuerte de Estados Unidos en Venezuela y en Colombia, o sea, la parte del Caribe. Y todo lo que puedes ver a nivel de campaña que tú bien mencionas, ya quien está allá lo quizás lo observó en Venezuela. Por eso te digo, somos muy maliciosos a la hora de analizar, porque estamos curtidos en el tema de la política. O sea, la vive la gente a diario. ¿Qué cosas dejaste atrás para venir acá? No sé, un trabajo, novia, familia, hijos. No. Tú sabes que esa es la típica pregunta que el inmigrante se hace cuando las cosas no marchan bien o cuando las cosas se tardan, ¿no? Porque yo ya tenía un trabajo estable, trabajaba en un medio de comunicación grande, donde comercial, donde tenía un programa de radio todos los días de 3 horas, y también trabajaba en la parte de asesoría comunicacional para empresas en las mañanas y daba clases. Entonces tenías como que tu vida muy copada de cosas, y eso lo dejé. O sea, eso se quedó, igual que el tema de la radio se quedó. Traté de cerrar ese ciclo. La familia también, yo soy muy muy familiar y soy muy apegado a mis sobrinos, no tengo hijos. Entonces creo que es una de las cosas que más cuesta, ¿sabes? Cuando estás acá, que bueno, sí, la ciudad es fantástica y todo maravilloso, pero cuando pasan cosas importantes en tu familia, buenas o malas, dices, es como que, oye, quisiera estar en este momento allá. O cuando de repente vienes acá y te cuesta insertarte en el ámbito laboral porque no tienes tiempo, por el motivo que sea, es imposible que no te detengas a pensar como que, oye, ¿será que voy a tener la misma oportunidad que tenía en mi país o que cultivé en mi país acá? Sí, sí, te haces esas preguntas y tienes que estar preparado para hacer de todo. Y es lo divertido, porque ser inmigrante te permite probarte. soundcloud.com/Babilonia Migrante. Yo, por ejemplo, he hecho cosas aquí laborales que en Venezuela no hubiese pensado hacer jamás. Grabé un episodio para History de actor, un casting que hice acompañando a unos amigos de la maestría que me lo hubiesen planteado allá y digo, no, ¿para qué? Ya yo hago un programa de radio. Pero fue como divertido y se dio, y creo que es ese tipo de cosas que llegas y dices, bueno, este es mi currículum, está completo, pero entrego y no pasa nada. Entonces empiezas como que a limpiar, a decir, bueno, esto como que lo adorna mucho. Y empiezas a limpiar hasta dejar lo básico y puede ser que se den oportunidades. Y dices, bueno, yo estaría dispuesto a hacer esto. La necesidad te va a decir, sí, hay que pagar la renta, hay que comer, hay que pagar universidad, tienes que hacerlo. Por eso digo que te permite probarte, es una experiencia de vida. Te vayas o no con dinero o con ahorros a otro país, te prueba y te cambia como nada. Yo creo que es una experiencia, no sé si todo el mundo debe vivir, pero quien la vive te hace mejor ser humano. Discutible, discutible. El tema inserción laboral. Sí. ¿Es complejo? ¿Por qué? Mira, tanto como complejo, es que depende de lo que estés buscando. Porque si tú dices, llego a este país porque me fui de mi país, venga de donde venga, y necesito trabajar ya. Tú te vas por 11 y vas a ver 10.000 cartones pegados que dicen, se necesita vendedor, vendedora, se necesita repostero, no, ¿cómo es repositor? Repositor, eso es otra cosa. Se necesita repositor. Y si tú dices, yo puedo serlo, créeme que ya listo, tienes un trabajo al siguiente día, así, en negro como en blanco, lo que tú quieras, pero lo tienes. Pero esto va a depender de las expectativas que tengas, es decir, bueno, yo soy profesional y me gustaría trabajar en mi área profesional, eso demora, y porque lo bueno tarda, por naturaleza es así, y lo bueno se cultiva. Al menos que seas una persona de mucho renombre internacional, ni siquiera en tu país, sino internacional, tú puedes decir, bueno, yo vengo para acá y tengo trabajo. Y lo ves como si, por ejemplo, Tinelli, que es una persona acá conocida, de multimedios y ese tipo de cosas, Tinelli va a Venezuela y la gente va a decir, ¿quién eres tú? Y no es por mal sentido, sino que la gente no lo identifica. La gente en Venezuela sabe de Catherine Fulop, que es venezolana y está acá, y de Susana Jiménez, que está acá, de la presidenta, de ese tipo de cosas. Pero el nombre, al menos que sea un nombre internacional, es comprensible que en el país cueste insertarse. Bueno, sí, hay relaciones, hay cosas que Tinelli tiene que yo no tengo, obviamente. Pero lo que te quiero decir es que no es tan sencillo como que, bueno, yo hice 8 años de radio en una radio conocida en mi país, comercial, y tuve un programa de radio de tal, o hacía tales cosas. Eso te sirve porque lo capitalizaste allá, porque a la hora de que te den la oportunidad lo vas a demostrar, pero no es un garante de que consigas un trabajo en un medio de comunicación. Los filtros que existen acá para entrar son los mismos filtros que existen allá para entrar. Es lo mismo. No es que sea imposible, pero no es algo así como que, ven, te estamos esperando. No, ese tipo de cosas no suceden. Lo que tienes que estar preparado cuando llegue esa oportunidad. Algunas veces a la gente se le da más rápido que a otros. Yo tengo acá amigos y conocidos venezolanos que empezaron a trabajar apenas llegaron, pero vinieron a trabajar nada más. Mi meta, y espero, Dios mediante, que se pueda cumplir en estos 2 años, mi meta era venir a hacer el posgrado a costa de lo que sea. De lo que sea. Si tenía que limpiar pisos para poder vivir y hacer mi posgrado, era como que, bueno, es eso. O sea, porque yo no me vine acá a trabajar. Sí, tengo que trabajar, pero no fue que me vine porque no tenía trabajo allá, no. Me vine porque quería estudiar esa maestría acá. Y valoras eso y dices, este es mi momento para eso. Creo que tienes que tener como que mucha inteligencia emocional para aceptar ese tipo de cosas y decir, estoy acá, es por esto y es mi meta hacerlo. Lo que pase después de 2 años lo evaluamos, lo que pase en el segundo año terminando la maestría lo evaluamos, pero sí con la convicción clara de que bueno, vine a estudiar, a sacar esa maestría, a aprender y listo. O sea, lo demás es añadidura en todo sentido. Babilonia. Hay otras maneras de entender el mundo. Francamente venía con expectativas y te puedo decir sinceramente que la ciudad como tal las ha superado. A mí me llamaba la atención cómo sería vivir en una ciudad como Buenos Aires. Y a mí me gusta Buenos Aires, me parece que es encantador en ese sentido de que tú el fin de semana más bien tengas que sacar tiempo para ver qué hago. Si voy al Centro Cultural Kirchner a ver algo o si voy a la Usina del Arte a ver algo, por irnos a algunos extremos de entretenimiento. Y por ahí pasa un montón de cosas. Y yo, como amante de la cultura, eso lo agradezco, pero inmensamente. O sea, inmensamente. Que puedas ir a un cine Gumón, por ejemplo. Y yo crecí mucho viendo el cine argentino, igual que el venezolano, pero el cine argentino lo vi desde chico, desde siempre, me llamó la atención, igual que el español. Y poder ir al cine Gumón y decir, bueno, hoy veo esta película y la semana que viene veo esta por 8 pesos, algo así, es fantástico, sobre todo para el inmigrante. Creo que esta ciudad encaja con las expectativas que yo tenía o con lo que me satisface, ¿no?, de poder vivir de una ciudad. A nivel de la maestría, ha sido como una montaña rusa, francamente, porque me he topado con compañeros fantásticos, he conocido gente muy, muy buena, muy linda. De la maestría en los contenidos hay cosas que digo, ah, qué bien que estoy aprendiendo esto. Hay cosas que digo, ¿en serio estoy aprendiendo esto? Entonces, y hay cosas que digo, ¿qué estoy aprendiendo de todo esto? Sí. Y hay momentos que dice, ¿en serio por esto me vine? Pero esa es la vida real. Uno no puede crear el estigma de que todo va a ser perfecto y que todos los profesores van a ser buenos, porque en ninguna parte todos los profesores son brillantes. Eso no quiere decir que sean malos. Una de las cosas que yo aprecio como estudiante y como profesional es la pluralidad de la enseñanza. Es decir, tú me puedes mostrar que es A y que es B y yo tengo que tener el discernimiento para interpretar si A o es bueno. Ya el que está en una maestría es grande y debería tener el criterio para eso. Quizás una de las cosas que me chocaba al principio de la maestría es que en algunas cátedras como que A es el malo y B es el bueno. Y es allí donde te preguntas, ¿quién dice que A es el malo y B es el bueno? No, A es A, B es B. Mira A, mira B, tú determina quién es malo y quién es bueno. No sé si me explico con la metáfora. Y en eso para mí era lo que me chocaba. Y bueno, aprendí como que a surfear ese tipo de cosas. Y una vez un profesor me dijo, por muy en desacuerdo que estés con una cátedra, sácale algo a ese profesor, o sea, que te enseñe algo en ese semestre, en ese cuatrimestre, en esa clase. Y eso más que nunca lo puse en práctica y yo decía, esto me tiene que enseñar. Afortunadamente han sido muchas cosas positivas que he aprendido, pero de los que no, digo, no se va a ir liso, algo me tiene que dejar este profesor, algo le tengo que sacar. Y nada, sí, a todos se le saca algo. Ha sido positiva. La verdad. Restregarse con arena el paladar, sangrando sin poder luchar. Cruel en el cartel, te ríes corazón. Dan ganas de balearse en un rincón. La idea que tienen los porteños, pues yo digo argentinos, sí, en verdad, de Venezuela, y por ahí la imagen de los medios que ves de Venezuela acá, ¿es muy diferente a la Venezuela que vivís vos? O... Mira, creo que una de las cosas que, por ejemplo, los porteños, porque es el contacto directo que uno tiene, pasa como en toda sociedad, que siempre mastican lo que llega a través de los medios, oficiales o no. Y cuando alguien me pregunta algo a nivel político, a nivel económico, las cosas que lamentablemente, digo lamentable con profundas mayúsculas en mi país pasan, como el sistema de abastecimiento y todo eso, que es una realidad, yo mataría porque no lo fuese, porque mi familia toda está en Venezuela y mi país es Venezuela. Cuando la gente te pregunta, ¿es exageración? ¿Es verdad o es mentira? Quizás un poco para administrar eso que le llega de Venezuela. Yo le digo, mira, mi familia está allá y sí, es verdad, esas cosas pasan. Es lamentable que nos pasen, pero pasan. Y es tener, creo que la gente realmente conoce un país cuando vive en él. Yo, la percepción que tengo de Argentina o de Buenos Aires es distinta, porque la he vivido en estos 7 meses a cuando vine de visita, que vienes nada más a los turistas. Todo te va a parecer fantástico. Acá, no es que haya cosas malas que me parezcan lamentables. Bueno, sí, si la gente recogiera el excremento del perro en la calle, yo lo agradecería muchísimo. pero de resto yo creo que cuando vives una ciudad, cuando vives un país, y cuando digo vives es trabajas, te enamoras, vives, haces estudios, haces vida, cuando realmente masticas eso, sí puedes sacar una conclusión de que este país es esto. Mientras tanto, son aseveraciones de lo que te llega, de lo que lees o de tu percepción de cómo ves la vida o cómo sería el modelo ejemplar de ver la vida en un país. ¿Quieres saber cómo es Venezuela? Vivilo. Tienes que vivirlo. La experiencia puede ser fantástica. Hay gente... Ay, a mí me ha encantado Buenos Aires. Hay gente que me ha dicho, no, es muy agresiva, no, la gente va muy acelerada, no. ¿Que la gente es odiosa? Para nada. Para nada. La gente... Yo no sé si es muy amable con el venezolano, pero... ¿O les gusta cómo hablamos? ¿O Catherine Fulú ha hecho un buen trabajo? No sé qué ha pasado, pero no. La gente es fantástica acá. Babilonia. Una hora. Una vida. Y hoy por hoy, ¿cómo es tu día a día acá? ¿Cómo es un día de tu rutina? Bueno, dependiendo de lo que tenga que hacer, supongamos un día de clase. Bueno, me levanto a la universidad, tomo café, sin el café el mundo no sonríe. No ha pasado una hora cuando ya tomé café, me voy a la universidad. Curiosamente, llego por encima de las 9:30, no sé qué pasa. Y el autobús pasa, el colectivo pasa, pero llego a partir de esa hora. Y después... Ahorita tengo la fortuna de trabajar con una consultora. Cuando te decía que lo bueno tarda en llegar, eso tardó en llegar. Yo metí para trabajar hasta en un Open 25, en la parte de los kioscos, trabajar de bartender. Y yo no bebo, pero yo decía, bueno, aprendo. Si toca, toca. Y eso, tuve una entrevista porque me formé en Venezuela como coaching y todo esto en la parte de adiestramiento corporativo. Y una amiga siempre me decía, uno tiene que estudiar. Porque ella estudiaba mucho y le decía, tú sí estudias, hacía diplomado de todo y posgrado de todo. Y ella me decía, en algún momento yo le saco provecho a eso. Y yo, no, pero estudias demasiado. Y acá, lo que me formé en coaching en Venezuela, le estoy sacando provecho después de un tiempo. O sea, llegué y tuve una entrevista con una gente, me llamaron y empezamos como que a trabajar y bueno, tardó. Pero de eso estoy y me permite estudiar en las mañanas. También estoy estudiando inglés los viernes, porque hablo en presente, inglés, pero en pasado me enredo, entonces yo siempre me río porque digo, el pasado no existe, para mí es el presente, y la profesora me regaña porque en presente lo hablo regular, pero en pasado soy un desastre y en futuro ni te cuento. Entonces estoy como que aprendiendo a hablar inglés también en pasado. Y he dedicado como que las mañanas a la parte académica, como que a formarme. Siento que estos 2 años son para eso, porque yo me gradué de licenciado y empecé a trabajar. Y duré mucho tiempo trabajando y sí, me formé en coaching 1 año completo en las mañanas, pero estaba como que muy concentrado en el trabajo. Yo dije, no, ya es tiempo de hacer mi maestría y de concentrarme, informarme más, porque creo que mientras más te formas, más tienes que dar, ¿no? Como profesional. Y nada, me dedico en las mañanas a eso, en las tardes con esta gente de la consultora, también estaba haciendo algo con la gente de Greenpeace. Y lo que salga. Nosotros en Venezuela, aquí no sé cómo es que le dicen a los trabajos cortos, changuita. Allá le decimos tigrito. Y tigre que sale, tigre que se mata. En ese sentido. Algunos, mira, ¿quieres tal cosa? ¿Cuánto? ¿Un día? ¿Cuánto? ¿1,000 pesos? Yo estoy a esa hora. Entonces, es como una forma también de hacer otras cosas. Por eso te digo, ser inmigrante te permite probarte y es enriquecedor. Cuando quizás lo haces en el momento, dices, estoy haciendo esto. Pero después que lo haces, te ríes, dices, qué bien que hice esto. Jamás en mi vida, si no hubiese salido de mi zona de confort, lo hubiese hecho. Eso te hace crecer. facebook.com/Babilonia Migrante. Che, y el tema de discriminación, ¿cómo lo ves? Si lo vivís en primera persona, si la ves a diario y si es diferente a... No, acá, no, para nada. Yo creo que en tres lugares a los que he ido, he vivido ese sistema o esa percepción de que todos somos iguales. Uno de ellos fue Montevideo cuando fui. Claro, fui nada más por un par de días, pero la gente es como muy cercana. Otro sí lo pude ver en Barcelona, en España, que es multicultural. Pero si Argentina es multicultural, Barcelona es otra cosa. Y la gente se disfruta mucho el ser multicultural. Tú puedes ir a la estación del tren allá y yo lo viví. Gente hablando francés, hablando español, hablando catalán, además, hablando portugués. Así yo, qué raro todo esto. Eso te indica de que el mundo está avanzando en otra dirección. Nosotros, como te decía, los venezolanos en Argentina nos sentimos bienvenidos, de verdad. Nos sentimos bienvenidos y yo en estos 7 meses nunca me he sentido como que discriminado por ser venezolano. No quiero decir que sea un plus, no. Sí hay una realidad que hay simpatía entre los argentinos. Estamos como que bien vistos por ambas caras, entonces congeniamos rápido. Sí he sentido, por ejemplo, con algunas personas que son de Paraguay o de Bolivia, que el argentino es como un poco más duro. Yo recuerdo una vez que le pregunté a un señor, le dije, mire, si yo estoy por acá y me puedo ir a esta hora, está bien, era como por 11. Y me dijo, bueno, solamente cuidado cuando cruces Pueyrredón porque están unos paraguayos allá. Y bueno, pueden estar unos paraguayos, unos chinos, para mí es lo mismo. Y yo le puse cara de que no entendía. Es que todos vienen a robar. Entonces yo dije, uy, qué lamentable. O sea, porque no todos vienen a robar. Y no quiere decir que vengan a robar, ¿sabes? Es como un juicio muy, muy fuerte. De los venezolanos no sientes eso. Lo he visto o lo he sentido con los bolivianos, con los paraguayos, con algunos chilenos, pero yo creo que lo de Chile traspasa lo de las Malvinas y todo esto, que es como muy fuerte. Yo recuerdo que en la Copa América yo iba por Argentina. Mira qué pastelero. Bueno, yo por Venezuela, pero cuando Venezuela dijo chao, claro, yo dije, este país me dio DNI un mes, tengo que ir por este país. Entonces, yo recuerdo que el casero me decía que nos gane quien sea menos Chile. Era un punto de honor que yo no lo entendía. Pero cuando perdió contra Chile... Babilonia. Un viaje a través de las personas. ¿Y te imaginás quedándote acá, volviendo a Valencia, viviendo en otra parte del mundo? Esa pregunta es difícil. Esa pregunta es difícil porque esa pregunta te la haces siempre. Te la haces. Yo tengo estos 2 años como que empiezo a jugar con la pelota y la pregunta de que, bueno, vamos a esperar qué pasa en estos 2 años, cada día con su propio afán. Y digamos que lo ves por allí. Particularmente, yo quiero terminar el posgrado y en función de lo que eso ocurra, efectivamente me podría quedar por acá, si me enamoro, si me caso, si tengo hijos. O sea, ¿sabes? Si haces una vida acá, efectivamente, considerarías quedarte. Creo de verdad que eso va a estar muy ligado al término laboral, lo que ocurra laboralmente luego de la maestría. Es la verdad. Si yo me regreso, indistintamente de cómo esté Venezuela, mañana Venezuela, tengo trabajo seguro. Donde trabajaba antes, en otras partes, o sea, tengo un camino cosechado que me permite tocar puertas, no comenzar de cero. Sin embargo, yo profesionalmente quiero vivir otro tipo de experiencias, quiero hacer otro tipo de cosas, y Buenos Aires está como que buena para eso. No descarto si hay una buena oportunidad en otro lugar, llámese Montevideo, llámese Quito en Ecuador. Yo creo que a nivel profesional uno tiene que estar como que abierto, pero sí me gustaría como que sentarme en una ciudad, porque tampoco es que soy un gitano de que 2 años en un lugar, 1 año en otro. Yo creo que eso, si no es a nivel de turismo, que vas por unos días, no sé, no me veo en ese tipo de vida nómada, variando a ver un mes en Himalaya y después me voy. No, me gustaría establecerme en una ciudad. Me estaría bien Buenos Aires, me gustaría. O sea, la ciudad me gusta. Yo estoy ya acostumbrado. Creo que cuando vaya a Venezuela en diciembre, voy apenas por 3 semanas, creo que la voy a extrañar, francamente. Eso es un buen indicador. Uno, Buenos Aires. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su Sample Pack Volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. ¿Y cuál es tu sueño? Yo creo que a nivel profesional, yo quiero ser consultor de medios. Quiero aprender, porque existe mucho esto de los medios multiplataforma, de que tienen una versión en radio, otra en internet, o periodismo web, otra en televisión, pero no hemos abandonado como el cross-media para hacer un transmedia. Y me llama mucho la atención esa conversión del cross-media, es decir, como que mi producto en diferentes plataformas hacer algo realmente transmedia. Y mi tesis de postulación fue eso, hacer un canal o contribuir a medios de comunicación multiplataformas, pero que tengan un interés colectivo. Yo vengo de una radio comercial y sé cómo piensa una radio comercial y muchas veces prela mucho más lo económico que el contenido. Va, efectivamente lo económico tiene que estar para sustentar un medio, pero en mi cabeza no cabe un mal profesional que me genere mucho dinero, no. O sea, tiene que ser un buen profesional. ¿Qué le estás dando a la sociedad? Tengo como un sentido muy purista en ese renglón, o sea, como que no puedes sentar a cualquiera ante un micrófono, tienes que sentar a alguien que lo haga bien y que tenga el compromiso de hacerlo bien. ¿Eso me genera plata? Magnífico, pero no es que voy a sentar al que me genere plata. Terrible para una sociedad. Yo quisiera hacer o quisiera contribuir en ese tipo de cosas, en formar medios o en asesorar medios que sean, sí, productivos, pero que también tengan mejor calidad en programación. Creo que cuando sea señor, me gustaría hacer eso en el futuro. Y creo que la maestría, espero yo sacarle la punta para eso. Yo tengo 4 sobrinos, y uno es varón, que ama a Messi con locura, pero increíblemente. Entonces siempre es como que, ay, el país, mi tío es del país de Messi. Y siempre como que dice eso. Mis sobrinas van más como que Disney Channel está acá en Argentina, entonces para ellos lo relacionan más como que la tierra donde se graban los episodios que vio en Discovery Kid. Porque una vez como que medio le expliqué eso, preguntaron, ¿y dónde queda y qué hacen? Entonces yo como que para ilustrar les dije, bueno, ¿tú sabes esto que tú ves en la televisión? Una parte de eso lo hacen allá y tu tío va como que a aprender cómo se hace eso y a vivir ese tipo de experiencias. Y cuando me preguntan, Buenos Aires es como que, ay, ¿cuándo vamos? Y lo que pasa es que es difícil, ¿no? Poder moverse. Pero siempre les digo, es un país, Buenos Aires es una ciudad fantástica, donde yo sí creo que pueden crecer los niños. Mucha gente dice, no, yo me los llevo al conurbano, o yo me los llevo a la provincia. No, son pavadas. Aquí yo creo que va mucho en la familia, en lo que puedas hacer. Sí, el entorno siempre va a estar ahí afectando, pero la familia es indiscutible lo que pueda cosechar. Así que si se viniesen para acá, fantástico. Yo creo que en el futuro O sea, yo necesito estar cerca de mi familia. Somos muy familiares. Y creo que en el futuro me gusta. O sea, yo no me gustaría perderme a mis sobrinos como crecen. Si yo tengo hijos, efectivamente, Dios mediante los voy a tener. Yo sé que a mis hermanos van a querer ver crecer a mis hijos. ¿Sabes? Tenemos ese tipo de relación. No es como que los hijos de mi hermano, no. O sea, tenemos una afinidad muy grande, como que necesitamos estar acompañándonos. Así que vamos a ver qué pasa. Buenísimo, Joan. Muchísimas gracias. No, vale, por favor. Y así termina otro Babilonia. Me voy muy, muy movido porque acabo de tener la suerte de que escuchar a un tipo hablar de mi ciudad de una forma que es como casi un mimo para el alma. Y además con la posibilidad de, más allá de un chocolate delicioso, haber conocido también un poco más de este país tan, tan protagonista en los últimos 15 años de América Latina como es Venezuela y qué es ser venezolano. Esto es Babilonia y así termina otro capítulo, hasta otro momento en algún otro lugar. Células, tejidos, órganos, sistemas, cuerpos, sentidos, almas que vibran, corazones que arriesgan. Espíritus en Babilonia. Babilonia es un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ASCA, a partir del artículo 10 de la Ley número 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Idea original, Carolina Miranda, Cristian Estrella y Lucas Mejía. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo. Babilonia. Música original, Jacob Lewis, Antandra y Ona Sainz. Producción y realización de entrevistas, Lucas Mejía. Cristian Estrella. Producción periodística, edición y puesta en el aire.